partir de ahora los metemos aquí en el saludo de toda la gente que trabaja duramente en la madrugada. José Julián también nos escribe porque tiene un pequeño comercio en Sumacárcel, en Valencia, y a esta hora pues aprovecha para hacer números. Mel R es un ponedor que está poniendo a las calles ahora, pero de una manera muy especial. Lo está haciendo desde su ciclostatic en Pinto, en Madrid. A David Jiménez le tenemos en una planta potabilizadora. Desde Ceuta está Hugo Vega, es comercial del sector del café y dice, pero también pulpo ante todo soy ponedor. Manuel Sánchez, que está en la Marina Mercante como jefe de máquinas. Mi último mensaje es el de Carlos Javier Gandul, que es voluntario de Protección Civil, que está ahora mismo englobado dentro de los servicios de emergencia. Dice pulpo, y además hoy es mi cumpleaños, lo cual, Carlos Javier, te mandamos un abrazo y felicitaciones. Muchas felicidades. Francisco García, termino con él, está en Alicante, dice que abre la cafetería a las 6 de la mañana y que pone las calles y las luces. Nuestra ronda de ponedores en este 9 de junio de 2021, haciendo radio en directo en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana. Ayer te comentaba que tenemos el lujo de contar con un ponedor de calles que es escritor. Castillos de Tinta es un pequeño libro que ha escrito y que nos ha enviado. Nuestro ponedor, nuestro amigo, se llama Álvaro Castells Hortels, compuesto de frases cortas que además nos ha gustado mucho. Creemos que uno de los mayores tesoros de nuestro país y también de nuestra cultura, pues es la lengua, es nuestro idioma. Y el castellano es un maravilloso bosque de palabras con el que podemos crear historias maravillosas, ya sea a través de los libros, a través de canciones, de poemas o pequeñas frases. Y por eso queremos poner las calles compartiendo con todos los ponedores algunas de las frases que hemos encontrado en este libro de Álvaro. Cuando puedas mirar con el corazón en lugar de con los ojos, tal vez podrás sentir con una sola mirada. Al igual que un profundo silencio puede ensordecer y una gran luz puede cegar, a veces quedarse es alejarse un poco más. Es más fácil escribir sueños que borrar pesadillas. Preciosas frases que encontramos en este libro que ha editado un ponedor de calles, un oyente de este programa de radio que nos lo mandó y que nos encantan estas iniciativas y que nos cogemos el libro y compartimos con toda la audiencia frases tan bonitas como las que nos hemos encontrado en este libro de Álvaro. Son las 5:38, hora menos en las Islas Canarias. Ahora es el momento de viajar un poco en el tiempo, más que nada porque tenemos nuestra particular máquina del tiempo donde cogemos una temática musical, buceamos un poco en el año en el que la canción que vamos a escuchar pues se hizo fuerte, cogió cuerpo, se convirtió en número uno y descubrimos pues lo que pasaba en nuestro país en ese año en concreto. La canción que vamos a escuchar enseguida pertenece al año 1979. ¿Qué pasaba en España en ese año? Bueno, pues en concreto, en 1979, el Partido Socialista celebró su 28º Congreso Federal. En ese congreso, Felipe González propuso abandonar el marxismo, su propuesta no caló, tuvo que dimitir, aunque regresó 4 meses después para volver a dirigir el partido. Y, eso sí, dejar atrás la corriente política basada en Karl Marx. No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, compañero. No se puede. Hay que hacerlo críticamente. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Claro, esto sucedía en el 79, el mismo año en el que la canción que viene ahora, pues, se hacía número uno. Esta semana son canciones dedicadas a mujeres, grandes canciones, grandes mujeres. Y una de las mujeres más importantes que ha dado la música en el siglo XX fue Donna Summer, a la que también se conoce como la primera dama del amor, la pantera de Boston o incluso la reina de la música disco. Ella fue cantante, fue compositora, fue pianista, empresaria, pintora y actriz, mundialmente famosa por sus canciones de música disco durante los años 70 y 80, y que a lo largo de su carrera ganó ni más ni menos que 5 premios Grammy, llegó a vender más de 150 millones de copias en todo el mundo y la verdad que fue una auténtica diva. Falleció por un cáncer de pulmón el 17 de mayo de 2012 en su casa de Nápoles, en Florida. Allí fue donde murió y donde compuso grandes canciones. Bueno, pues hoy, para recordarla, hemos elegido de su repertorio el tema Hot Stuff, en el que en gran parte abandonó el sonido disco que le había encumbrado a la fama para mostrar su lado más rockero. De hecho, ese fue uno de sus puntos fuertes en un solo de guitarra del ex de los Doobie Brothers y el guitarrista Steely Dan. Esto es un temazo que nos viene muy bien para recordar a las 5:40, hora menos en Canarias. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Jugamos con España. ¡Suena lindo! ¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE. España, el fútbol. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama. Que técnicamente son muy buenos. Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección. Empieza España. Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos. Y con grandes protagonistas. Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte. Nos vamos acercando a dar la del pulpo a Carlos Herrera enseguida, pero antes tenemos que hablar de motor con todo un experto, con Motorman, Alfonso García. Buenos días. Muy buenos días, pulpo. Fíjate, la fatiga. La fatiga, yo creo, Alfonso, que es el gran problema al volante, sobre todo entre los conductores profesionales. Esto ya no es que lo esté advirtiendo yo, sino que lo hace la Federación Europea de Trabajadores del Transporte. Sí, así lo pone además de manifiesto un estudio realizado por la Federación Europea en casi 3.000 conductores profesionales del transporte por carretera, tanto de pasajeros como de mercancías. La fatiga, dice el estudio, está directamente relacionada con sus condiciones de trabajo claramente deficientes. La fatiga nunca es culpa del conductor. Está claro que las malas condiciones de trabajo crean fatiga, siempre según el estudio, que además dice que el 60% de los conductores de camiones y autocares afirmaron conducir con fatiga y que casi uno de cada cuatro declararon haberse quedado dormido al volante. Y más de la mitad confesaron que querían parar y tomarse un descanso cuando se sentían cansados, pero no podían hacerlo. Por ello, la conclusión del estudio dice que la eliminación de la fatiga de los conductores es cada vez más urgente para las autoridades europeas. Genial, Alfonso. Que no se me olvide, recibí un mensaje ayer de Arrierito Semos, es un ponedor de calles, sí, que firma así, y dice: buenos días, Pulpo y equipo y ponedores desde Sevilla. Felicitaciones a Motorman por la información sobre las gafas de sol. Impecable. Oye, que sepas que los ponedores te admiran un montón, que lo sepas. Ya ves, Arrierito Somos, en el camino nos encontramos. Claro que sí. En este caso, poniendo a las calles. Hombre, claro. Resulta que se celebra todo un récord. Resulta que un camión autónomo ha recorrido 1.600 kilómetros en 14 horas, 10 horas menos que con un conductor al volante. Cuéntanos, esto me parece interesante. Interesante. La empresa estadounidense de transporte, TuSimple, que está centrada en la conducción autónoma para camiones pesados, envió un camión cargado de sandías desde Arizona hasta Oklahoma, desde la ciudad de Nogales hasta Dallas, utilizando el sistema autónomo del camión durante más del 80% del trayecto, donde la mayor parte de la ruta de casi 1.600 kilómetros se circula por autovías o se circulaba por autovías y autopistas. Solo en 100 kilómetros en las zonas urbanas e industriales cercanas a las dos ciudades de Nogales y de Dallas, el conductor tomó el control y estuvo al volante. Es decir, que también utilizó un sistema de control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril y frenada automática, pero no en conducción autónoma de nivel máximo 5. Y logró hacer el trayecto un 42% más rápido que un conductor que hubiera tardado algo más de 24 horas en hacer los 1.600 kilómetros. Uh-huh, qué bien. Mira, esto me emociona y me gusta mucho, porque cuando hay grandes proyectos y están delante de ellos, ¿no? Los españoles y empresas españolas, pues me llama mucho la atención y me gusta ponerlo además en negrita. Bueno, pues resulta que un proyecto español pionero en utilizar las llamadas cenizas de papel, ni más ni menos que para construir carreteras. ¿No te parece mágico? Ya lo creo, importante y loable. La empresa española Acciona, gracias a una tecnología pionera, las cenizas de papel, es decir, los residuos de papel y pasta quemados que ya no se pueden reciclar y que acabarían en un vertedero, se pueden utilizar para construir carreteras, autovías o autopistas. Estas cenizas volantes no solo se parecen al cemento en cuanto a su resistencia, cumplen los requisitos técnicos, pero además son más respetuosas con el medio ambiente, pudiéndose ahorrar hasta entre el 65 y el 75% de las emisiones de CO2 asociadas. Incluso podría llegar a ahorrar hasta 18.000 toneladas de cemento al año. El proyecto de Acciona ya es realidad, con un nuevo tramo de autovía cerca de Valencia y forma parte del proyecto europeo Paper Chain. Uh-huh. Y atención, ponedores, porque la Dirección General de Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid ha confirmado la prohibición de transportar paquetería en turismos. Esto ya se denunció el año pasado y a primeros de año, y por ello, acorde a la normativa en vigor en materia de transportes, desde la Comunidad de Madrid se entiende que no se puede realizar dicha actividad con vehículo de clase turismo. El transporte paquetería solo podrá hacerse en vehículos construidos y acondicionados a tal fin: camión, furgón, furgoneta, derivado de turismo y mixto adaptable. No se podrá hacer con turismo VTC, solo indicado para personas y equipaje. En caso de hacerlo, es sancionable como falta muy grave, como establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Reglamento General de Vehículos. Uh-huh, genial. Y ya por último, porque enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, es la consulta, la duda de un ponedor que se llama Marcelo, que está en Burgos, y dice: Pulpo, tengo una discusión con mis colegas de furgonetas sobre si ir en reserva del depósito de combustible puede ser malo para el vehículo, para el motor. Gracias. A ver, en primer lugar, decirte, Marcelo, que más allá de poder dañar el motor por los residuos del depósito, circular en reserva, con depósito en reserva, perjudica al motor, ya que le hace trabajar más de la cuenta, fuerza el motor, a la bomba de combustible cuesta más, igualmente provoca una mayor mezcla aire-combustible, más pobre y menos eficiente. Por tanto, mis recomendaciones para evitar los residuos en el motor son dos: no poner combustible, no repostar combustible cuando el camión cisterna, el de la petrolera que sea, esté llenando las cubas de una estación de servicio. Por otro lado, no dejar mucho tiempo parado el coche, la furgoneta, el vehículo, ya que todas las impurezas que hay en suspensión en el combustible acaban depositándose en el suelo del tanque donde está la admisión. las impurezas se concentrarán más cuanta menos gasolina o menos gasol haya en el depósito. Genial, pues Motorman, yo te mando un abrazo y voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas? Mandándote otro abrazo y poniendo el intermitente. En 10 minutos llegamos a las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles para que enseguida comience Carlos Herrera. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal ayer en Burgos? ¿Cómo muy lo pasaste? Muy bien, muy agradable, caluroso en todos los sentidos. Y afable, y intenso, y ¿qué te voy a decir? Que se diga caluroso en Burgos, ¿verdad? No, pero hacía un calor parecido a Sevilla. Hace un fresquito, sí, normalmente, ¿verdad? Qué curioso. Herrera, hoy vamos a rendirle un tributo, un homenaje a alguien que encima era buena persona, y es un tío que también en la medida de lo posible lo que consiguió es orientar la carrera musical ni más ni menos que a Joaquín Sabina. Yo creo que lo que llegó a hacer Hilario Camacho, sobre todo en la España de los 60, de los 70, fue componer canciones que narraban perfectamente, por ejemplo, la historia de Madrid. Pero te pones a bucear un poco en las cosas que llegó a componer, y fuera de las grandes canciones comerciales que llegó a componer y que tuvieron su éxito, nos encontramos con canciones que son auténticos números uno. Qué bonita esta canción. ¿Ah, que sí? De decirte lo que siento hace unos días junto a ti. Es que este hombre fue el auténtico pionero en aquella época en fusionar el rock, el jazz y también esos modos progresivos durante los años 70, sobre todo en los discazos que sacó en el 75, el álbum De Paso y La Estería del Alba en el 77. Una genialidad a la hora de componer, y te aseguro que tuve el placer, Herrera, de viajar un par de años con él por toda España. Hilario Camacho era una buena persona, ¿eh? Sí, yo hasta donde le conocí, que fue lo superficialmente que se conoce a alguien cuando te dedicas a esto y charlas con él, entrevistas, me pareció siempre una persona cordialísima y brillantísima, ¿eh? Es verdad. Hombre, él tuvo también su peso a la hora de, bueno, pues ponerle el sonido a una España que estaba empezando a despertar. Yo creo que esta serie de televisión, esta tristeza de amor, le puso en su sitio a Hilario Camacho. Sí, bueno, ¿verdad? Sueños de gloria y de... Una canción que además ha quedado muy incardinada en los años en los que anduvo, ¿no? 83, 84, sí, por ahí andaba eso, más exacto, o menos, sí. Exacto. Lo que mola coger una canción y que te sitúe en un momento de la vida, ¿eh? Un juego cruel. José Ramón Pardo, siempre que tenía la ocasión de editar un disco con respecto a una época, algún momento, y él veía que podía poner una canción de Hilario Camacho, lo hacía. Y cuando sacó esa colección imprescindible de los números uno del pop español, pero del pop español que te gusta a ti, Herrera, lógicamente Hilario Camacho no podía faltar. Lo que pasa es que él añadió una canción también muy importante en la vida profesional de Hilario Camacho. Por la niña de los ojos negros, ay, que ya se van los cuatro luceros. ¿A que sí? Los ojos negros. No, hombre, ya estaba tardando en salir, ¿eh? No, sí, es verdad, sí. Qué barbaridad. ¿Has cogido el teléfono hoy, Herrera? ¿Tienes ahí el móvil? Te voy a mandar una cosa. Ah, muy bien, sí, lo tengo aquí en la mano, sí. Te lo voy a... para que lo veas. Solamente lo vas a tener tú, pero me hace muchísima ilusión porque es un gesto tan natural de él que te va a gustar un montón. Hice una gira con Hilario y como él veía cómo cantaba y escuchaba y me padecía, pues siempre me llamaba la atención y me dice: Pulpo, es que no das ni una nota, macho. Dice, ya es difícil, ¿eh? Sí, sí. Dice, si te esfuerzas en hacerlo peor, no te va a salir. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas, te mando el guión, no te preocupes, para que puedas arrancar. Sí, mándame algo, hombre, que me vea que digo ahora a las 5, a las 6. Correcto. Y luego comemos, un abrazo. Hasta luego. Beats, quant, kiss. Beats. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos? En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Por eso te ofrecemos protección familiar integral. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Llegan al Corte Inglés los descuentos top. La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento. Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más. Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo. Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es. Llega el verano y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric. Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online. En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Línea editorial. Cadena COPE. El resultado de las elecciones presidenciales en Perú ha sido reñido y disputado hasta el último instante. Fujimori y Castillo se enfrentaban a una competición electoral en la que ambos sabían, y los peruanos también, que la diferencia de votos sería muy escasa. Por eso nos sorprende demasiado que la candidata Keiko Fujimori se apresurara a denunciar un fraude electoral cuando los resultados comenzaron a mostrar la ventaja de su rival Pedro Castillo. La Junta Electoral tendrá que validar los resultados, pero Fujimori ya ha apelado a la ciudadanía para que haga frente a la impugnación de actas, al mismo tiempo que Castillo ha arengado a los suyos para que defiendan los votos en lo que el candidato llamó una vigilia histórica.